y sabes que en todo lo que te llevaste hay algo que me pertenece. Y tienes que volver a mí. No sé cómo vas a ser tú, pero vas a regresármelo. No te vas a quedar con ello. Y no creas que es una sola cosa, son tantas cosas y entre ellas tus besos, tu aliento, tus ojos, tu boca, tus manos, tu pelo y tu risa loca, la piel de tu cuerpo, tus cejas preciosas, ven a mí. Vuélveme todo lo que me arrancaste, media vida mía, tú te la llevaste, que respiro a medias, me estoy asfixiando por tu amor. Y es por eso que hoy te reclamo, porque vivir sin ti no puedo. Y sé que tienes en tus manos lo que es mío, solo mío, lo que me pertenece. Con el café. El café. Espera mi